Desde la primera hora, conectá con la mejor música. Preview. Música para despertar. En Blue 100.7, la música de Rita. Espacio publicitario. Viví los momentos más divertidos en familia con este increíble lanzamiento de Jardín de Genios. Una edición con actividades, cuentos y juegos. Este año con una nueva colección imperdible. 12 fantásticos libros con las más sorprendentes aventuras de los personajes de la tele. Además, la guía para padres con notas y consejos útiles. Y de regalo, una super taza para llevar al jardín. No te pierdas esta gran oferta a solo 18 pesos con 90. Ya está en tu kiosco, Jardín de Genios. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radio Libertad, siendo sus accionistas Productora Media S.A. y Rufino Moneta, y que sus estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Conde 935, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Arriba, Santiago. Dale, tenemos visitas. Bienvenidos al Monoambiente, donde la actualidad despierta bajo el mismo techo. Habita Santiago Schaefer. Hasta las 10. En Blue 100.7. La música te conecta. Espacio publicitario. Se terminó el verano, pero sigue la mejor música gratis. Movistar Free Music te trae lo mejor de la música y te invita el 5 de abril al Planetario para vivir un show totalmente gratis. Franz Ferdinand, Of Monsters and Men y Major Lazer. Si sos cliente Movistar, entérate cómo conseguir tus entradas en movistar.com.ar/freemusic. Movistar Free Music, un ciclo, más bandas, cero pesos. Presenta Samsung. Movistar, compartida, la vida es más. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto provincias de Mendoza, Salta, Córdoba y Ciudad de Neuquén del 6 de marzo al 5 de abril de 2013. Consulta bases y condiciones en movistar.com.ar/freemusic. Si vivís para adelante, en Fast Forward, hacé una pausa y dale al play. Blue Play, con Jorge Casal. Deja que la música te guíe. Lunes a viernes, de 13 a 16. Blue Play, por Blue 100.7. La música te conecta. Provincia Leasing te explica la lógica leasing. Funciona así. Vos pagás la primera cuota del auto, que sería el equivalente al valor de la tuerquita que sostiene a la ruedita, que hace que se accione el resorte para que se levante el pituto de la puerta. Y te llevas el auto entero. Provincia Leasing, una empresa del grupo Banco Provincia. Más información en provincialeasing.com.ar. Oferta válida para toda la República Argentina del 1 del 3 al 30 del 6 de 2013. Provincia Leasing S.A. CUI 30688310330. Carlos Pellegrini 91, piso 7, CABA 011-4338-2200. Fin de espacio publicitario. Hasta las 10. Santiago Schaefer, en Monoambiente. Un abrazo. Bien, entonces lo más importante, el Tigre está ok, el Suárez ok, el Mitre no está funcionando, el Roca está ok, también el servicio a La Plata, el Belgrano Sur va bien, Sarmiento está funcionando también, los subtes por ahora también funcionan, ¿eh? Estos son los datos más importantes. frecuencia actualiza a tu alrededor. Blue 100.7. La música te conecta. Hey. Espacio publicitario. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo 54 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. No hace falta que lleves 3.000 discos en tu dispositivo portátil. No hace falta que cargues con tu música. Solo hace falta tener un programa que te transporte. Edición limitada. Lunes a viernes, de 16 a 19, con Trini López Rosente. Edición limitada. Blue 100.7. La música te conecta. Revista elgourmet.com. Este mes, platos ardientes por Máximo López May, de tapas por Barcelona, tragos, los clásicos renovados y 30 recetas coleccionables. Revista elgourmet.com. La suma de los placeres. Fin de espacio publicitario. Un récord que quedó para siempre. Está siempre como en casa. Hasta las 10. Estás en Morón. Esto es Blue. Estamos con Hugh Harris, el guitarrista de los Cox. ¿Cuál es la principal influencia como guitarrista de la banda? Guitar music, definitely, because I play guitar, I guess I should like it. Bueno, la música de guitarras, soy un guitarrista, así que me debe gustar esa música de guitarras. Mi favorito tal vez sea Mick Ronson, que tocó con Bowie, y que un solo de guitarra se pueda cantar, esa sería como mi regla. Lo que pasa en Blue, queda. Escúchalo. Blue 100.7. La música te conecta. Espacio publicitario. Para tu hotel. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. En la era digital hay un programa para los que aún disfrutan de poner un disco. Blue Records. Lunes a viernes, de 19 a 23. Blue Records. Con Luciano Zampa, por Blue 100.7. La música te conecta. En Palermo, Parrilla La Cabrera. Reconocida por The New York Times como el lugar que lleva a la carne argentina a una nueva dirección. Un lugar para sorprenderse. La Cabrera. Reservas. 4831-7002 o 0079. Vas a verlos como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams, en el Teatro Ópera. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al lavar el auto o la vereda, no dejes correr el agua. Usa un balde. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Fin de espacio publicitario. They told him, don't you ever come around here. Don't wanna